Estamos aquí en la Casa Incendiada, programa número 3. Vuelve a ser miércoles, son las 8 de la tarde y durante la próxima hora estaremos acompañándolos en el 100.0 de la FM para la frecuencia modulada en Madrid, lo que es lo mismo en las ondas desde hace ya unas cuantas semanas. Radio ELA está otra vez en el aire, ¿verdad, Mario? Así es, muy buenas tardes. Como bien dices, Radio ELA, antes de comenzar cualquier tipo de emisión, ocupa el dial como máxima expresión y el 100 es un punto muy carismático para Radio ELA desde que inició sus emisiones allá en el 2008, estamos hablando ya, y aquí estamos otra vez. Posiblemente una de las radios con más historia de Madrid, desde el 2008 en el aire. Sí, sí, sí. Pues nada, estamos aquí otra vez, ¿no? En este programa, que también podéis seguir por internet en www.radioela.org. Me trabaré. Y bueno, el programa de hoy versa sobre Palestina, sobre el conflicto en Palestina, y tendremos varios invitados, algunos en el estudio, como Ahmed, que bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido, Ahmed, a Radio ELA. Muchas gracias. Y otros que bueno, que participarán telefónicamente más adelante, que es gente como Manuel, que participó en Rumba Gaza, una iniciativa que bueno, nos presentará y nos contará, pero supongo que muchos de vosotros recordaréis la iniciativa de llevar materiales, de llevar ayuda a Gaza, intentando romper el bloqueo. Y bueno, luego también intervendrá la gente de La Mala Testa, una librería que se encuentra por aquí cerca, por el barrio, y que como buenos lectores y libreros nos podrán sugerir alguna lectura seguramente relacionada con el tema. Y por último, no queríamos dejar pasar la ocasión de saludar a Santiago Botana en esta semana, en la cual pues está aún celebrando el indulto. Y recordaremos un poco brevemente su caso y, bueno, que nos cuente qué tal después de haber sido indultado y cómo fue el proceso. Y si tal vez ha olvidado decir que hablaremos con Ahmed sobre Gaza. Por supuesto. Que Ahmed es de Gaza. Claro, una vez presentado habría que asignarle un papel, que es precisamente claro. Ese, el hablar sobre Gaza, porque Ahmed residió allí, nació allí y ha vivido allí siempre, y lo conoce suficientemente bien como para poder contar lo que allí pasa, y bueno, pues supongo que es una persona muy útil para poder entender todo lo demás que vaya saliendo a lo largo del programa, que sin él sería bastante más difícil de entender. Antes de comenzar, me gustaría, Nacho, que comentases la manera de contactar con el programa y con la emisora. Estás emocionado, ¿verdad? Pues desde hoy tenemos correo, que es la casa incendiada, todo junto, @radioela.org. Así que ya sabéis, ya podéis escribir a la casa incendiada, @radioela.org. No confundir nunca con otras casas. Y comenzamos. Cadáveres anónimos, ningún olvido los reúne, ningún recuerdo los separa, olvidados en la hierba invernal, sobre la vía pública, entre dos largos latos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima, no, yo soy la única víctima. Ellos nos replicaron, una víctima no mata a otra, y en esta historia hay un asesino y una víctima. Eran niños, recogían la nieve de los cipreses de Cristo, y jugaban con los ángeles porque tenían la misma edad. Huían de la escuela para escapar de las matemáticas y la antigua poesía heroica. En las barreras jugaban con los soldados, al juego inocente de la muerte. No les decían, dejad los fusiles y abrid las rutas para que las mariposas encuentren a su madre cerca de la mañana, para que volemos con la mariposa fuera de los sueños, porque los sueños son estrechos para nuestras puertas. Eran niños, jugaban e inventaban un cuento para la Rosa Roja, bajo la nieve, detrás de dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Luego escapaban con los ángeles pequeños, hacían un cielo límpido. اسمع نداي ولف النداء فحال الذهاب لسحق الفداء. Esto pertenece al poemario La Tragedia Más Falata, o No pidas perdón, que seguramente estará mucho mejor dicho, porque ¿cómo se diría esto? ¿Lo qué? Es claro, está escrito además con de una forma un poco extraña, con caracteres latinos. Es prácticamente imposible de... Es, sí, creo que sí. A ver. Latel. Bueno, pues nuestra traducción, que está errada, se traduciría al castellano, No pidas perdón, y es un poema del año 2004 escrito por Mahmoud Darwish, poeta palestino y uno de los más destacados dentro del mundo árabe. Este poema está dedicado a las víctimas de Gaza. Darwish fue el respiro esencial del pueblo palestino, el testigo elocuente del exilio y la pertenencia y resistencia del pueblo palestino. Gaza, 1,5 millones de personas hacinadas en poco más de 300 kilómetros cuadrados y el 80% sobreviviendo gracias a la ayuda internacional. El desempleo es masivo. Durante los últimos 10 años la política israelí y el cierre de fronteras han forzado la quiebra del 90% de la industria autóctona y el deterioro agrícola y han eliminado las pocas posibilidades de trabajo que tenían los palestinos. El bloqueo impuesto desde hace 4 años por Israel con la complicidad de la gobernanza internacional convierte a Gaza en un gigantesco campo de concentración, en el marco de una Palestina ocupada, en una cárcel sin techo. Al otro lado del teléfono tenemos a Manuel, de la iniciativa Rumbo a Gaza. Manuel, hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Para comenzar hablando de Rumbo a Gaza, nos gustaría que nos comentases qué es esto de Rumbo a Gaza. Pues es una iniciativa que, bueno, pues que nace de la rabia, de la impotencia, de lo que nos tocó vivir el 31 de mayo en las aguas internacionales del Mediterráneo. Y bueno, pues ante aquello fuimos capaces de darle la vuelta y transformar esa impotencia en rebeldía hasta conseguir, bueno, pues sacar esa iniciativa adelante, que pretende sacar dos barcos con ayuda humanitaria la primavera que viene. Estos dos barcos formarían parte de un contingente internacional que sería compuesto por entre 15 y 20 barcos, y bueno, pues la idea es volver a intentar romper el bloqueo a la Franja de Gaza. ¿Y qué pretendéis exactamente con rumbo a Gaza, o qué queréis llevar hasta Gaza? Hombre, pues la idea es decir a la población palestina que no está sola, y bueno, pues dar un toque de atención a nuestros gobiernos para decirles de que no pueden seguir siendo cómplices del Estado de Israel, que es un Estado que vive por encima de la ley. ¿Rumbo a Gaza nace con los sucesos que ocurrieron con la flotilla del año pasado, la flotilla de libertad del año pasado? Pues sí, claro, o sea, nace a raíz de la rabia y la impotencia que vivimos tras el ataque. O sea, fue un ataque bestial, se llevó la vida de 9 compañeros nuestros y 54 resultaron heridos. Y bueno, pues dado que la situación en Gaza sigue igual, pues bueno, pues la idea es volver a romper el bloqueo y bueno, seguir presionando a la comunidad internacional para decirles que, bueno, no se puede seguir teniendo acuerdos con un Estado que vive fuera de la ley. El 19 de octubre fue cuando oficialmente, ¿no?, presentasteis en rumbo a Gaza. Sí, exactamente, fue en la Atenea de Madrid y bueno, la verdad es que hubo muy buena acogida por los medios de comunicación. Estuvo con nosotros un representante de la coalición internacional que vino de Grecia y bueno, la verdad es que fue pues muy interesante, ¿no? Y a partir de este, digamos, pistoletazo de salida, ¿no?, de la campaña, es cuando os habéis empezado a mover a nivel nacional presentándola por todas partes. Sí, vamos, hemos recorrido prácticamente todo el Estado español, dando conferencias y apoyando a los grupos de apoyo que han surgido en todas las ciudades por las que hemos pasado. Y bueno, pues la idea es, nuestra idea era transmitir que los barcos estos no son solamente de Laura Arau y mío, sino son los barcos de la sociedad española, que en la búsqueda del hermanamiento con la sociedad palestina, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha tenido bastante acogida. Y en el barco, bueno, el barco no, en los barcos, ¿exactamente qué pretendéis introducir en Gaza? Pues mira, material de construcción, material sanitario y material educativo. Es principalmente la carga que van a llevar. Es un poco las campañas, ¿no?, de rumbo a Gaza, que lo que comentabas, de una campaña educativa, también huchas solidarias, de bonos de apoyo. Sí, bueno, o sea, todo eso son las herramientas de trabajo de las cuales nos hemos dotado, ¿no?, para que toda la sociedad pueda participar, ¿no?, pues desde los colegios, los institutos, desde los bares. Bueno, pues la idea es facilitar la participación de la gente trabajando pues a pie de calle, ¿no?, desde la base. Queremos que sea una campaña desde la base y que, bueno, que todo el mundo pues pueda sentir un cachito de esos barcos como suyos. Y el apoyo que estáis recibiendo estos días con la campaña de difusión, ¿no?, que estáis llevando de rumbo a Gaza, ¿creéis que es suficiente? ¿Necesitáis más apoyo? Hombre, pues nunca es suficiente. Cuando estamos hablando de que hay que recaudar casi 1 millón de euros para poder comprar los barcos, pues bueno, pues necesitamos todo el apoyo que se pueda coger. O sea, de hecho tenemos una página web que es rumboagaza.org, en la cual pues bueno, pues todo el mundo se puede informar, se puede documentar, incluso se pueden hacer donaciones desde la propia web, ¿no? Y bueno, pues invitamos a todo el mundo a visitarlo. Es decir, que cualquier persona que esté escuchando el programa ahora mismo y quiera apoyar económicamente rumbo a Gaza a través de la página web que has mencionado, lo puede hacer a nivel individual. Sí, vamos. Se pueden hacer donaciones vía PayPal, se pueden hacer donaciones vía transferencia bancaria y bueno, pues, la verdad que por ahora toda la recaudación que estamos cogiendo en esta iniciativa está viniendo pues gracias pues a pequeñas donaciones de 10, de 15, de 20 euros y tal, así que bueno, estamos muy agradecidos al apoyo que estamos teniendo. ¿Y rumbo a Gaza exactamente cuándo parte hacia Gaza? Pues entre el mes de marzo y el mes de mayo. La fecha se decidirá en el próximo mes de diciembre en una reunión que habrá en alguna parte de Europa de la coalición internacional, donde se marcarán las fechas definitivas. Y después de las experiencias previas, porque aparte del ataque a la Flotilla de Libertad, ha habido otros bloqueos posteriores a intentos de naturaleza similar, ¿no? Intentar hacer cosas, de llegar cosas por mar u otras vías. ¿Qué esperanzas tenéis de poder llegar a puerto o cómo esperáis plantear la resistencia a un más que previsible intento del Estado israelí por evitar esta llegada? Hombre, pues bien, nosotros tenemos claro que defenderemos los barcos con nuestros cuerpos, como hicimos el pasado mes de mayo, y creemos que será decisiva la postura que tomen los países de la Unión Europea para defender a esta flotilla. Hay que recordar que esta flotilla está amparada por el derecho internacional y por el derecho humanitario, y por lo tanto pues debería de estar protegida por los países de la Unión Europea principalmente, y por todos aquellos de donde salgan barcos. Así que veremos qué posición toman, y bueno, pues en función de la posición que tomen, así será pues la suerte que corramos nosotros en el mar. ¿Y creéis que no sé qué lectura hicisteis de la flotilla o del anterior intento de llegar con ayuda humanitaria? ¿Creéis que ha beneficiado a futuras iniciativas o puede haber marcado un límite de tolerancia demasiado alto hacia las acciones criminales del Estado israelí? Hombre, pues sin duda alguna, por el posicionamiento que ha habido, que no ha habido ningún tipo de sanciones por parte de la comunidad internacional y tal, el nivel de tolerancia se ha marcado demasiado alto. Pero también esta flotilla anterior, supuso un despertar para millones de personas en el mundo que nunca habían oído hablar de Gaza o habían oído hablar vagamente. Y bueno, pues supuso un despertar, la gran muestra de ello es que gran parte de los grupos de apoyo que nosotros tenemos en todo el Estado español es de personas que no estaban en ninguna organización, no estaban agrupadas en ningún colectivo, ni nada de nada, pero que, que fueron sensibles a lo que nos ocurrió a nosotros en la situación del pueblo palestino y decidieron dar un paso adelante y pasar a la acción, ¿no? Y eso es algo pues que a nosotros, la verdad, nos ha llamado mucho la atención y la verdad nos ha hecho sentirnos muy bien, ¿no? Que hayamos sido útiles y hayamos sido capaces de despertar a una gran parte de la sociedad que estaba dormida, pues creemos que ya solo por eso ya ha sido importante. Porque cuando hablas, por ejemplo, de la situación de Gaza, una de ellas es el hecho de que la llegada en barco no es caprichosa, es que es una de las pocas vías que quedan abiertas, ¿no?, para poder llegar. Es la única vía. Con la ayuda. Es la única vía. Porque, intento, supongo que de abrir vías a través de otros lugares es prácticamente imposible, ¿no? Hombre, sería o esa vía o Egipto. Y Egipto, pues hay que decir que es un estado que, trabaja en complicidad con Estados Unidos y con Israel y abre y cierra la frontera a su antojo, ¿no? Y, por ahí difícilmente se puede introducir ningún tipo de mercancía, ¿no? Si no hay visto con Israel, por lo tanto, estamos en las mismas. Y, el mar, al fin y al cabo, es el territorio de todos. Son las aguas que bañan todas nuestras costas y, hay que defender que Israel no se proclame el gendarme de quien navega en nuestras aguas, ¿no? Manuel, este fin de semana organizáis un concierto y además presentáis el documental Flotilla de la Libertad. Sí, es en Fuenlabrada, es un concierto que entra dentro del marco del Festival Interpueblos y actúa Habeas Corpus junto con otros tres grupos locales y es a partir de las 8 de la tarde, está todo el mundo invitado y es en la sala de grito de Fuenlabrada, así que cualquiera que, quien quiera acercarse, pues bienvenido. Muy bien, Manuel, pues si nos puedes recordar otra vez cómo obtener más información de Rumba Gaza o la gente que quiera colaborar, ¿dónde lo puede hacer? Sí, pues mira, es la página web rumboagaza.org y ahí está toda la información de la campaña y incluso un programa de radio que se ha hecho especialmente para esta campaña y invitamos a todo el mundo a visitarlo. Pues nada más, Manuel, esperamos que lleguéis a buen puerto esta vez y que sirva de mucho la iniciativa. Venga, muchas gracias, Un abrazo. Hasta luego. Sobre Palestina, el invasor ataca todos los días. Guerra por tierra, hambre y miseria. Palestina que no se doblega. Misiles nucleares de Israel, la tierra prometida y la paga USA. Palestina baila al ritmo de la muerte. La danza más macabra se ha mezclado entre la gente. seguís escuchando Radio ELA, 100 de la FM y en radioela.org. Como os avanzamos al principio, está aquí con nosotros en el estudio de ELA Ahmed. Muy buenas, Ahmed, de nuevo. Muy buenas. Muchas gracias por venir y por hacer el esfuerzo de expresarte en castellano. Bueno, muchas gracias a Radio ELA para darme esta oportunidad para hablar del tema de Gaza y de la historia de Gaza y la cosa de mi pueblo ahí, que sufriendo la injusticia ahí. Porque tú eres de Gaza. Sí. Bueno, soy de Gaza, de otra ciudad. Esta ciudad donde ha ido, donde tiene que, mi abuelo tiene que salir en el año 48, pues entonces soy de Gaza, no sé, pero nació yo y mi padre como refugiados en Gaza. Entonces he vivido toda mi vida ahí en Gaza como refugiado, pero sigue diciendo que soy de Gaza porque es mi tierra. A mí me gustaría que nos hicieses una descripción de cómo es Gaza, tú que lo has vivido tantos años desde dentro. Bueno, hay mucha gente que dicen que Gaza es como un cárcel súper grande, pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque en algunos cárceles pues hay algo de justicia, pero en Gaza no hay nada de justicia. Gaza es un lugar que la justicia es una palabra solo puedes leerla o verla en las películas, pero en la vida en Gaza no hay justicia. A lo mejor voy a decir la palabra justicia e injusticia mucho hoy, porque de verdad que la gente ahí necesitamos la justicia que hemos perdido con la guerra y con la ocupación y con el bloqueo y con todas las cosas que están pasando ahí en Gaza. Pues Gaza es un lugar de distancia de 360 kilómetros y donde viven casi 2 millones, 1,5 millones, como te has dicho antes, es un poco antiguo el número, pero ahora casi 2 millones que viven en este 360 kilómetros. Kilómetros cuadrados. Kilómetros cuadrados, claro. Como 55.000 personas por kilómetro. Mil habitantes, 55.000 habitantes por kilómetro. Entonces, tú puedes entender o imaginar cómo la gente vive ahí. Y además, con la ocupación y con el bloqueo, es una situación injusta. Pues Gaza ha vivido unas guerras y unas ocupaciones distintas de distintos países, distintos gente. Los turcos, pues voy a empezar con los turcos, que este de nuevo, porque los turcos y luego los británicos hasta el año 48, y luego del 48 hasta el 62 había los egiptos. No voy a decir que los egiptos se habían ahí como ocupación, pero nada quiere estar en control de otro pueblo. Si da igual si es de la misma nación o... pero los egiptos no son palestinos y no traen la gente ahí también como los palestinos tienen que tratar. Y luego, pues después del 68 hasta el 94 había los ocupación israelí hasta el año 94, y luego el 94 ha vuelto la autoridad nacional, de entre comillas, y desde el 48 hasta hoy, pues podemos decir que no estamos ocupados, pero seguimos ocupados. Y eso significa que había ahí una autoridad palestina, pero al mismo tiempo Gaza está, de todos los lados hay la ocupación, que está, no tenemos ni fronteras libres, ni mar, ni nada de controlar. Entonces no había una autoridad real, había una autoridad que tiene un proceso de paz también, de entre comillas, con los sionistas, con la ocupación, con unos acuerdos para volver la OLB, que está controlada del partido Fatah, que tiene la mayoría en el OLB, y este barde del OLB ha creado la autoridad palestina y estaba ahí del 94 hasta hoy, hasta el 2006, hasta que ganó Hamas la elección democráticamente, y luego pues que la gente dan las votos a Hamas. Hamas ganó la elección. Yo no estoy a favor de Hamas, pero Hamas ganó la elección democráticamente y todo el mundo que me ha dicho que es una elección súper limpia y democrática, pero el mundo no aceptó esto, ni Israel, ni el mundo, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, y han hecho Israel han dicho que pues ahora tenemos un enemigo que están en el gobierno ahí y han hecho el bloqueo que estaba del año 2006 hasta hoy, que de una situación súper, súper, súper dura y en justicia. Vamos a hablar un poco del bloqueo, por ejemplo. Ahí, bueno, podríamos tratar contigo millones de temas, podría estar aquí horas, claro, y horas. De hecho, deberías hacer un programa sobre Palestina, que bien lo merece. Bueno, el bloqueo quizás sea un poco de las características del bloqueo por parte de Israel en este caso. Sí. Sería una de las causas de por qué Gaza, por ejemplo, es la región del mundo con mayor índice de pobreza. Claro. El bloqueo de Israel, para empezar, ¿por qué Gaza está bloqueada? ¿O Israel qué argumenta para bloquear a la franja de Gaza? Pues Israel me han dicho que el bloqueo, han hecho el bloqueo por directamente que porque Hamas ganó la elección. Y Hamas es un partido terrorista y no tiene que estar en el gobierno. Y entonces han cogido esta razón para hacer el bloqueo que nunca había, no había bloqueo a Gaza. Antes que Hamas también había un bloqueo. Y antes que las últimas elecciones, para cualquier caso se han hecho la autoridad palestina o la OLB o cualquier cosa, pues había un bloqueo. Pero este último bloqueo estaba súper fuerte, por eso la gente mira y sufre más. Pero el bloqueo no han parado. Y antes que hablar del bloqueo, pues tenemos que hablar del servicio que los refugiados, que el 2 millones de refugiados que ahora han tenido antes que el bloqueo, para saber un poco cómo funciona la vida ahí. Entonces, había en Gaza muy poca gente antes que el 48, antes que la ocupación y el creer del Estado Israel. Y en el 48, pues la gente como mi abuelo tienen que salir de sus pueblos a un lugar donde pueden estar con menos peligro. Entonces, muchos de los palestinos que están viviendo en ciudades cerca de Gaza, como Jaffa, Lod, Beersheba, desierto de Negev, han ido a Gaza. Porque ahí había los egiptos que están luchando contra los israelíes y están controlando Gaza. Pues en este tiempo, la ONU tiene que mejorar la cara internacional y tener un poco de responsabilidad, decir que tiene un poco de responsabilidad sobre el pueblo palestino. Y desde luego es la ONU y es el responsable por lo que está pasando ahí. Entonces, para mejorar la cara internacional, han hecho la comité que se llama el UNRWA, que está este comité que está responsable por los refugiados palestinos y dan la ayuda económica y de educación y de todo. Pues los servicios ahí es de todos están dando de la UNRWA, el comité ese de la ONU. Sí. Pues tenemos escuelas, algunos centros de salud, pero con mínimo servicio que no llega al necesidades de la gente ahí. Es el mínimo. Uh-huh. Claro, este bloqueo se traduce en lo que tú comentabas, ¿no? Que claro, las necesidades pues, básicas de la población palestina entonces, no llegan. Cuando llegó el bloqueo se quita casi toda de este mínimo que tenemos de antes. Uh-huh. Y los reportes que dicen ahora que Israel entra solo 5% de las necesidades de la gente de Gaza. Entonces, ahora llegamos a hablar de cómo rompo el bloqueo que han hecho. Pues hay dos partes, la parte interna y la parte externa. La parte interna, quiero decir, que ha hecho la gente ahí. Pues una de estas es los túneles que han hecho los palestinos en la frontera de Rafah, en el sur de Gaza, porque Gaza del sur está conectado con Egipto. Bueno, antes tenemos que hablar de las fronteras de entre Gaza y el mundo. Pues el norte y el este de Gaza está conectado con el 48. No quiero decir el Estado de Israel, porque para mí el Estado de Israel no existe. Es el 48, la Palestina ocupada del 48, que ahora está a reconocer como el Estado de Israel. Y del sur, pues tenemos Egipto y luego el mar al oeste. Entonces tenemos ahí 7 fronteras, 6 con Israel, que están en el norte y el este, y una sola frontera que está con Egipto, y esta frontera es Rafah. Siete entradas, ¿te refieres? Siete entradas. Más que fronteras. Sí. Siete entradas. Checkpoint, son claro. Controles militares. Sí, controles militares totalmente. Uh-huh. Entonces, Israel usó solo una entrada de este 6 que está con Israel a entrar la gasolina para funcionar la compañía de electricidad de luz en Gaza. Uh-huh. Y algunas cosas de comida. Pero como yo he dicho antes, que este necesidad solo cubrir 5% de las necesidades de la gente de Gaza. Entonces, falta 95%. Por eso la gente han hecho los túneles con Egipto para entrar las necesidades, la comida, medicinas, todo lo que el pueblo necesita. Además de estas fronteras, como comentabas, con territorios del 48 y el paso de Rafah al sur con Egipto, también está el tema del mar. Sí. Para la pesca, por ejemplo, una zona como la Franja de Gaza, que es costera, pues ahí tiene también una manera de autoabastecerse, pues, con las riquezas que puede dar el mar. ¿Qué pasa con el mar? O los pescadores de Gaza que quieren ir a pescar a esa parte que les ha tocado. Pues en Gaza hay 40.000 personas que trabajan en el pescar. 40.000 pescadores. Y el tema del mar, pues el mar está ocupado como toda la tierra de Gaza. No dentro, pero de la frontera, porque el mar está en la frontera. Y en Gaza, por ejemplo, en el tiempo que no hay conflicto ni hay unos accidentes fuertes, pues está el mar abierto solo para 4 kilómetros. Uh-huh. Y en 4 kilómetros no hay pescado, no hay nada. Pues como mínimo tiene que entrar 10 o a 15 kilómetros para buscar algo de pescado. Pero como solo está abierto el mar a 4 kilómetros y tampoco por cualquier cosa los israelíes están siempre en el mar, los barcos militares de la Fuerza Armada israelí está en el mar, pues por cualquier caso puedes matar pescadores, y esto pasó casi todos los días. Si matan pescadores ahí porque ha entrado un metro más o un metro menos, o porque el soldado está borracho. Sí, o por razones de seguridad, siempre vale disparar a un soldado israelí. Claro. Uh-huh. Igual que siempre vale, cuando hablamos de las demoliciones de casas, pues lo mismo, pero en versión en mar, ¿no? Si te pasas un poco, se te viene abajo. También me gustaría que comentases brevemente el tema del aeropuerto. porque del aeropuerto de Rafa. Del aeropuerto de Rafa, porque contó con financiación española. Sí, claro. Pues el aeropuerto de Rafa han hecho con el proceso de paz, dentro comillas, con la autoridad dentro de la autoridad palestina, el Estado sionista, y han hecho el aeropuerto de Rafa, pero no puedes decir que es un aeropuerto porque es muy pequeñito, y cuando estaba funciona, que ahora uh-huh. está ya destruido todo, pero cuando estaba funcionando, tienes que, cuando llegas ahí, pues solo puedes salir del aeropuerto de Rafah a dos o tres aeropuertos en el cerca. No es un aeropuerto internacional, puedes salir solo a Egipto, que es 6 horas en el coche, o a Jordania es también 10 o 11 horas en el coche o en el autobús. Pues entonces es como un aeropuerto interno, no es un aeropuerto internacional. Y tampoco, pues, no había un controlado real de la autoridad palestina este aeropuerto, porque cuando llegas o sales de ahí tienes que entrar a la frontera de Rafah, que antes era con los israelíes, y hacer el check ahí y todo con los israelíes, es decir, lo que quieren ellos, puede viajar o vuelte a casa o cogen al cárcel. Pues no era un aeropuerto nacional ni internacional tampoco. Pues había como, no sé, como un mejorar de viajar a Egipto o a Jordania, pero estaba controlado del Estado sionista antes, cuando estaba funcionando, y luego, pues después de la segunda intifada del 2001, ha empezado a destruir el aeropuerto y ahora está al suelo, que no tiene nada. Está totalmente derruido. Totalmente. Y España no dijo nada. Seguro que no tiene, no pueden decir nada. Uh-huh. Es que parece Israel como no sé, es como está controlado a todo el mundo, y que está controlado a Estados Unidos, pues puede controlar al gobierno español o a toda la Unión Europea. Uh-huh. Y estamos mirando que había un montón de cosas contra habitantes españoles o italianos o de cualquier país del mundo, y ningún país dice nada al Estado de Israel. Uh-huh. Es como, no sé, como tienen miedo de Israel, o tienen, bueno, no es miedo, pero es algo económico. Es cosas económicas. Me acuerdo en el año 2006, creo, perdón, que han venido a Palestina y a Israel el primer ministro de Italia, Prodi, el que estaba antes de Berlusconi, y él ha ido a unas ciudades palestinas cristianas como Beit Jala, Belén. Y la gente ahí, como ellos muy amables, pues dan unos regalos de madera y de Jesucristo y de Mary, no sé. Pues cuando llego al aeropuerto para volver a Italia, y es un primer ministro de un estado europeo, no estamos hablando de un estado no tan importante, uh-huh. es Italia. Y cuando llego al aeropuerto, pues los sionistas ahí paran y cogen todos los regalos que están con él, y me han dicho, por tu seguridad, nos vamos a cheque este cosas y nos vamos a enviarla otra vez. Uh-huh. Y este, en la vida diplomática, es imposible, porque tú no puedes, como un Estado, no puedes parar un trabajador diplomático de una embajada que trabaja aquí en España, por ejemplo. Uh-huh. Pero ellos han hecho esto con el primer ministro de un Estado europeo. Uh-huh. Y en Israel todo está abajo de la seguridad del Estado de Israel. Uh-huh, claro. Por lo que nos cuentas, puede dar la impresión de que Gaza al sur tiene contacto directo con Egipto, que hay una frontera y un paso fronterizo, pero no es así, porque hay Israel, cuéntanos, sí, lo que ha montado. Bueno, la frontera es la única frontera que no está directo con Israel, es la frontera de Rafah. pero la frontera de Rafah tiene una historia súper larga, que hasta el año 2005 que había los israelíes todavía en Gaza, pero en colonias, habían también los israelíes en la frontera de Rafah, y estaba lo que, como yo como palestino tengo que salir de Gaza, pues tengo que entrar a Rafah, a los israelíes y luego a los egiptos. Uh-huh. Y en el año 2005, cuando Israel, abajo de la resistencia, han salido de Gaza, porque han salido solo, sin de acuerdos con la autoridad palestina, sin nada, y han dejado todos los colonas que están ahí en Gaza, porque la resistencia han hecho un trabajo bueno ahí. Y cuando han salido, pues Rafah está cerrado por unos meses, y luego han hecho un acuerdo de entre la autoridad palestina, Israel, la Unión Europea y Egipto. Y ese de acuerdo dice que la frontera va a ser los palestinos a este lado y los egipcios al otro lado, y unos controladores europeos. Uh-huh. Que van a controlar que todas las cosas van a ser buenas. Y también unas cámaras en la frontera que da fotos directos a la frontera israelí para saber qué está pasando en la frontera. Uh-huh. Y este, pues, los palestinos, la gente del gobierno ahí de Fatah o de la autoridad palestina han aceptado este injusticio agrimento. Y esta funciona hasta el 2007, hasta que Hamas ganó la elección. Pues entonces, después de esto, la autoridad palestina no estaba en Gaza porque han salido de Gaza a Cisjordania. Y pues del día que Hamas controla Gaza, esta frontera estaba cerrada desde el 2006 hasta la última accidente que había en el barcos. Uh-huh. Y han abierto ahora otra vez, pero unos días y cerrado. Uh-huh. Pues yo me acuerdo que he tenido un visado a salir de Gaza, a venir a Italia, desde el año 2007 hasta 4 días antes de la última masacre de Gaza. Y estuve ahí esperando 2 años y pico para salir, porque Egipto han abierto la frontera 3 días cada 3-4 meses. Entonces, de siempre había en la frontera como 100.000 personas que están estudiantes o quieren salir para cosas médicas o para su trabajo, para cualquier cosa. En 2 millones de personas, pues hay mucha gente que tiene unas cosas fuera y unas cosas dentro, y eso, pues de este 100 miles de personas, pues los egipcios pasan 500 o 1000 como máximo. Pues uh-huh. Puedes entender la imagen cómo va a ser ahí en la frontera. Pues ahora Egipto está haciendo el mismo que estaba haciendo Israel antes. Yo, como dice, que la responsabilidad del bloqueo no solo los israelíes. Israel es la primera y es el mayor responsable, pero hay más. Israel es responsable, la Unión Europea es responsable, el Estados Unidos es responsable, la ONU es responsable, unos países árabes que están cerca, Jordania y Egipto, es responsable. No digo la gente, pero digo el gobierno. La autoridad palestina que estaba en Ramallah también es responsable. Yo, para finalizar, me gustaría, ¿tú qué crees que cualquier habitante de Gaza, que ahora mismo está en Gaza sufriendo la ocupación, el bloqueo, que no tiene esos víveres, ¿no?, para básicos en la vida de cualquier persona, ¿qué crees que, si ahora mismo tuviese un micrófono de radio en adelante, ¿qué diría? Bueno, como palestino, y como muchos palestinos están pensando, que somos un pueblo, no somos pobres, no necesitamos ni ayudas económicas ni nada. Tenemos en nuestros cursos, tenemos en nuestras necesidades ahí en Palestina. El único que no tenemos es el derecho. Es nuestro derecho a tener nuestros cursos y nuestras necesidades que están ahí. Es que estamos robando todos los días. Hay una injusticia que nunca ha pasado en el mundo. Un pueblo que está abajo de ocupación militar, abajo de de étnica, limpia étnica hace 62 años y nadie habla. Algunos movimientos de izquierda o alguna buena gente que está en el mundo habla, pero el voz no llega. La gente ahí está sufriendo, pero no de verdad, que nosotros no estamos buscando unas ayudas económicas porque tenemos en nuestros cursos. Lo que estamos buscando es la justicia, es la justicia internacional que llega ahí. Esto es lo que falta ahí en Gaza. El pueblo está todavía, desde 60 años, 62 años más, hasta hoy, está luchando y no va a parar. Los israelíes han dicho que con las generaciones la gente va a olvidar. Pero yo voy a decirte y voy a decir la gente. Mi abuelo, cuando salió en el 48, hasta que he muerto, siempre estaba hablando con mi padre de Palestina y de Jaffa. Y mi padre no ha olvidado, mi padre sigue luchando. Y yo también. Y yo creo que también mi hijo va a luchar más que yo. Tenemos nuestro derecho a volver a nuestra tierra. Y tenemos que tener este derecho. Y luego, si quiero volver, pues vuelvo. Si no, no. Pero al principio tenemos que tener nuestro derecho a volver a nuestra tierra. Ahmed, de la Red de Jóvenes Palestinos, muchas gracias por venir a la Radio ELA y aquí siempre tendrás un micrófono. Muchas gracias a ustedes. مين الهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين الهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي قتلني زي ما تلت اجدادي اجل القانون عالفاضي ما انت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر اخطارية ديمقراطية والله انكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربتني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بدين نطيت وحكيت ما انتو بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الحجار وقلق لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح اضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يقضي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة ومين انتو لسه امتى خبرتو اتصلوا عدا شتلتو وعدا شتمتو امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا انا بقولكم مين انتو انتو كبرتو بدلا احنا كبرنا فقر من كبر فوسع ومن كبر جحر صار في داعي عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي لما تضربني كف واطي خد تاني كيف تتوقع من اشكر لاتاني. Y en la casa encendida tenemos a Paco de La Mala Testa, que hoy, miércoles, pues comienza a colaborar, como esperamos que pueda seguir siendo así en un futuro, y que nos acerquen libros que puedan ayudar a entender mejor los conflictos, los temas que se tratan en el programa, y que, bueno, que como buen librero siempre tendrá grandes sugerencias. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Bien, aquí hablando un poco acerca del conflicto palestino, y nos gustaría saber pues algún texto que la gente pudiera leer, al que se pudiera acercar para conocer algo más acerca de esta problemática, ¿no? Acerca de lo que ocurre en Gaza y lo que ocurre en Palestina. Pues mira, para este tema hemos elegido los cómics de Joe Sacco, que no sé si conocéis, son dos. Bueno, tiene más sobre otros conflictos, pero sobre el tema de Palestina tiene dos en castellano, que son Palestina, en la Franja de Gaza, y luego Notas a pie de Gaza. Hemos elegido esto porque, bueno, es un cómic muy completo, narra un poco sus vivencias allí en dos ocasiones diferentes. El primero es el de Palestina, que lo escribió en 1991, después de la primera intifada, estuvo por allí de visita, y es una forma, a nuestro entender, muy muy fácil de llegar al conflicto. No es un texto de ensayo complejo, pero muy humano. Te acerca mucho a la vida cotidiana de los palestinos y de las palestinas en el conflicto, ¿no? Uh-huh. Y a veces eso es un primer paso para que la gente se interese verdaderamente por estos asuntos. Y vosotros, me refiero, cuando habéis pensado en esta recomendación, en estos cómics, ¿creéis que el lenguaje del cómic acerca aún mejor o el dibujado de esta historia permite acercarse aún mejor a la realidad palestina? Sí, yo creo que sí. Este cómic en concreto, bueno, este dibujante es muy realista. Los cómics son viñeta a viñeta, casi eres fotógrafo también y casi parecen fotos, ¿no? Y es muy duro. Yo ha habido ratos que cuando lo leía me costaba bastante. De hecho, hace un par de semanas se lo dije a un amiguete que no es así del entorno de la izquierda, sí. Y me lo ha devuelto porque dice que no puede, que se le hace bastante complicado, ¿no? Sí. Y es un cómic que, bueno, va combinando informarte un poco de raíces históricas del conflicto a finales del siglo XIX, principios del XX, con el nacimiento del sionismo y el apoyo de los ingleses, con las vivencias cotidianas de la gente, pues, que es llevada a los campos de concentración, a las cárceles, que es apaleada, que es atacada, que le quitan sus tierras, sus casas, etcétera. Sí. Entonces, pienso que como primer acercamiento es muy completo, no es nada agradable. Uno piensa en un cómic y a lo mejor piensa en algo así más entretenido, pero es duro. Y para la gente que nos oiga, ¿es un libro fácil de encontrar? Supongo que además de La mala testa, ¿será un libro distribuido? Sí. ¿Se encuentra aún en esto que hay tirada, no? Disponible de... Sí, sí, esto lo editó Planeta Martín. O sea que esto no es una cosa que sea marginal, ni mucho menos. En Traficantes de Sueños también lo vais a poder encontrar, en cualquier librería de cómics, porque yo saco, soy una persona bastante conocida, con nombre, y yo, si me apuras, estoy convencido que si te vas a centros comerciales especializados en libros, lo vas a tener ahí también. Cosa que nosotros al menos no recomendamos. Eso sí, desde luego, ¿no? Pero que no es un texto de estos inaccesibles, que es muy bueno, pero que tienes que recorrer 35 tiendas para encontrarlo. Pues sí, por eso preguntaba, porque muchas veces que encontramos grandes libros, pero que luego pues es difícil difundir o es difícil compartir con otras personas, salvo que se lo entregues en mano, porque son prácticamente inencontrables. No, pues este libro, vamos, en concreto, no sé, pues este es el típico libro que no te puedo asegurar que ahora, por ejemplo, dentro de un mes no se agote, ¿no? Pero ha tenido bastantes reediciones. Desde el 93 ha tenido 6 reediciones, ¿no? En España no tantas, pero en Inglaterra y en Estados Unidos 6 ediciones. Pues muchas gracias, y nos quedamos con este nombre, con el nombre de Joe Sacco y con sus dos textos sobre Palestina. Vale. Gracias por haberlo compartido con nosotros. Pues a vosotros por contar con nosotros también. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Roqueta, roque, piedra tras piedra. Roqueta, roque, roqueta, roque, piedra tras piedra. Que se unen, muchos sobran en su plan. Santos han querido tomar, chavos, ejecutar. Frente a todo el mundo, la brutalidad. Sepultar a un pueblo. En Palestina, vuelan palomas manchadas de sangre. A Palestina, palomas blancas manchadas de sangre. En los peques de escenario, una pantomima más cruel. Nuevo apartheid. Despáchate para presentar pacificador, un hombre de casa. En Palestina vuelan palomas manchadas de sangre. A Palestina, palomas blancas manchadas de sangre. Metro tras metro, bala tras bala, cerrando el muro. Y no queríamos terminar el programa de hoy de La Casa Incendiada sin saludar a Santiago Botana, que después de 15 años se encuentra libre, y no es que hubiera ingresado en prisión por ahora, sino que estaba pendiente de la resolución de un indulto desde hacía ya mucho tiempo. ¿Qué tal, Santi? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras después de conocer la noticia? ¿Inesperada? Sí, totalmente inesperada, porque de hecho me enteré por una compañera que lo vio en el BOE y me llamó para felicitarme pensando que yo lo sabía. Pero sí, muy contento después de tanto tiempo, de 15 años y 9 años de ellos esperando el indulto. Para la gente que no lo sepa, los sucesos por los que a ti se te juzgaron ocurrieron hace 15 años exactamente, en las cercanías del 20N de 1995. Después sufriste un proceso judicial y desde entonces, durante 9 años, se ha llevado a cabo una campaña de indulto. Muy resumidamente, ¿en qué ha consistido la campaña y cómo crees que ha podido colaborar a que finalmente haya sido indultado? Pues bueno, la campaña... Primero era una campaña de difusión de cómo había sido todo el proceso y sobre todo era una campaña de recogida de firmas, de apoyo. Era bastante farragoso porque no valían firmas por internet ni cosas así. La gente tenía que firmar un papel y enviarlo por carta. Y yo hacía mis visitas al Ministerio de Justicia a entregarlas. Y bueno, hubo muchas firmas, además de gente, no sé, curiosas, ¿no? Pues gente que recogía firmas en su instituto, chavales muy jóvenes o en sus centros de trabajo, y de pronto llegaba sobre ahí con un taco de firmas. Eso fue sobre en lo que consistió la campaña. Y vamos, tampoco nos hemos ido a los inicios, ¿no? Pero claro, a ti se te juzgó, cuando comentas lo de la campaña de difusión, en un juicio donde, bueno, hubo bastantes partes que eran pura inventiva, por no decir la mayor parte del proceso, y se te acusó y sentenció por tenencia de explosivos. Sí, fue un caso típico de manipulación policial. O sea, esto funciona así, ¿no? La policía elabora su versión en 2 horas, porque en 2 horas ya estaba saliendo por los medios de comunicación, por decirlo, 2 horas después de la explosión. Y ellos, claro, son los verdaderos expertos en explosivos. Entonces recorren la casa y empiezan a montar su bomba, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, la arena que teníamos para la gata, la arena para que meen los gatos, era metralla para la bomba. Los que vivíamos ahí éramos mensajeros y teníamos buscas pues, para el trabajo. Entonces todos los componentes electrónicos eran también para hacer una bomba con temporizador. Y por supuesto, también metían en el saco pues los libros que teníamos, la música que escuchábamos y los pósters que teníamos en las paredes. Incluso, no ya que lo usen como para intoxicar a la prensa, sino que hasta la fiscal durante el juicio pues habló de una curriña que había en una habitación. Y después de ese juicio, un tanto rocambolesco con ese tipo de pruebas... vamos, poco evidentes y poco demostrables de ningún tipo de culpabilidad. Has estado esperando durante 9 años a que finalmente no se termine de ejecutar la sentencia por la concesión del indulto, ¿no? Pero han sido 9 años en los que en cualquier momento podría haberse dictado ejecución de sentencia, haberse denegado el indulto o cualquier otro tipo de causa desfavorable que podría haberte hecho ingresar en prisión. El indulto era el último recurso legal que teníamos, porque se presentó un recurso ante el Supremo, se perdió al año de la primera sentencia, y es el último recurso que te queda, pedir el indulto, pedir la suspensión del ingreso en prisión mientras se resuelve el indulto y a ver qué pasa. Normalmente los indultos se resuelven en 1 año, pero claro, por todos los apoyos que tuvimos, pues lo han considerado un caso un poco especial, dependiendo de esa suerte. Y lo han dejado ahí aparcado, ¿no? sin decir que no. Porque seguramente en 1 año no hubiéramos tenido este desenlace feliz de bueno, de que finalmente se te conceda el indulto gracias a los apoyos recabados. Pues desde aquí simplemente darte nuestro más sincero saludo y nuestros abrazos para que disfrutes de esta nueva etapa sin esa mochila de tener una sentencia pendiente. Muchas gracias. Y nada más, un saludo. Un saludo. hasta aquí ha llegado esta tercera edición de La Casa Incendiada, Radio ELA, ocupando el 100, ocupando y liberando, Nacho, que es lo más importante, liberar ocupado. Ambas cosas. Una cosa y la otra. Os dejamos con Pasión por el Ruido. Así es. Y ya sabéis que podéis contactar con el programa a través de lacasaincendiada@radiola.org y con la emisora en info@radiola.org. Os quedáis escuchando la canción de Sin Dios para Santi y se la dedicamos. Y nada más, la próxima semana nos volvemos a escuchar y nada, a seguir con el incendio. Comentar que gracias a Santi esta radio se escucha por internet. Sí, tuvo mucho que ver en conectar esto a la red, así que también por eso le agradecemos. Hasta el próximo miércoles, Nacho. Hasta el próximo.